Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad del Paraíso, explotando a su personal antes de fiestas patrias, presenta Papa Pleto, la radio de la Federación... No, me equivoqué. El programa de la Federación de la Radio de la Universidad de Estudiantes. Con el tipo fome y la mina que se ríe mucho. En los controles, Javier Asado Moraga. Y con ustedes, este malísimo programa grabado hace mucho tiempo. Hola, hola, hola, hola. Bueno, ayer, no, es que ayer salió el programa, pero hoy día... Sí, es... ya no, a nadie le interesa. No, sí, hoy día es... Hoy día es 19. 19, sí. Y lo más probable es que nadie esté escuchando porque estén todos curados. Sí, iban a estar todos mirando la parada militar. Y, eso ya pasó. Sí, porque son todos muy patriotas y medio fachos. Nos dijeron que después de la semana pasada, donde nos farreamos a mala imagen, sí, que teníamos que hacer algo mejor, que teníamos que traer una pauta. Pero nosotros no queremos pauta. ¡Viva la anarquía! ¡Fuego a las cárceles! Lo mejor fue cuando nos dijeron que era... Muerto el capital, abajo la... Abajo la baldosa y el pan ya, con palta. No, te pusiste fome. El pan amasado, abajo el pan amasado. Fomeli. ¿No? Fome. Pucha. Estás reafirmando la... Ya, ahora chido, tú ríete, pégate una carcajada al aire. Ahora la chido está conteniendo la risa y efectivamente... Ya tenemos invitados, presentemos sí, a los invitados. Después de 3 semanas... Hemos tenido invitados en estudio, invitados de carne y hueso, de verdad, no por celular, no por Skype, no por cassette. Ni tampoco imaginarios. Sí, porque estuvimos a punto de hacer una entrevista donde le tirábamos la pauta, cassette. Nosotros leíamos las preguntas aquí en estudio y le poníamos play. A la cuestión, entonces no se podía improvisar. Algunos lo hacen, no vamos a echar al agua a nadie. Ya, saludemos. Pero a ti estoy hablando. Juan Lee. Roberto Sepúlveda, Radio Festival. A ti te estoy hablando. ¿Qué? ¿Ah? Ya, po. Ya, sí. Los invitados. Ya se estaba quedando dormido. ¿Ellos que aseguraban que tanto hablaban? A mi lado tengo a Pedro Quesada. Saluda, Pedro. Di hola. Pero al micrófono. Al micrófono. Al micrófono. Hola a todos, soy Pedro Quesada, como ya me presentó el Lee, y espero que les guste todo lo que vamos a hablar hoy día en el programa. Te faltó saludar con la manita. Bueno. Así como Miss Universo. Como hablando de Miss Universo, la señorita al lado. ¡Al Lee le gustó! 13-13. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bárbara, soy estudiante de la UPLA, al igual que Pedro, y también soy miembro de la AFI, Valparaíso, Asociación de Fotógrafos Independientes. Y estamos aquí para darle un buen programa a nuestra audiencia imaginaria. A las 5 personas que están escuchando y que sobrevivieron a la caña, en este minuto están tomando sal, disfruta, gol. Oye, sí, están todos pasando la caña, están todos durmiendo hoy día y nos hicieron levantarnos después de la agitada noche de ayer. Para no, yo creo que la gente que está escuchando en estos momentos cree que todavía está curada, ¿cachai? Sí. Todo no. Lo que escucha es mentira. Sí. Yeah. Y nos falta la última persona, el hombre de la cámara. Hola, buenas. Soy Boris Cernuda, también soy... Más cerca del micrófono. También soy estudiante de la Universidad de Playa Ancha. No me lo agarre, por favor. Gracias. También soy miembro de la Asociación de Fotógrafos Independientes, AFI Valparaíso. Y bueno, vengo sacándome del uniforme después de haber marchado junto a las Fuerzas Armadas, feliz de la vida. Me puse mi peluca rosada y un saludo especial a los niños vietnamitas que nos están escuchando por allá mientras fabrican zapatillas Nike. Saludos. Bueno, yo acabo de despertar luego de recuperar todo el sueño que perdí la noche del 11 al 12 de septiembre en la toma de derecho, porque tuve la brillante idea de irme a quedar justo ese día allá. Bien, Lee. Porque tenía unos amigos que me dijeron: Lee, vamos a ver películas, ¿por qué no quieres venir? Dije, ¡ah, rico! Voy a ver películas con todos mis amigos. Me puse con mi computador en un extremo del hall y de repente apocalipsis. Sí. Y así volví a asfixiarme, a estar en apnea y todas esas cosas divertidas que pasan cuando lanzan lacrimógenas dentro del edificio. O sea, tú eres el que estaba con convulsiones en el frente al pilucho de la escuela de derecho. En efecto. Me parece. Te saqué una foto, te veías hermoso. ¿Sujetado? ¿De qué parte del pilucho? No voy a emitir comentarios, pero el pilucho estaba más arriba que él. De hecho, a mí nadie me quería hablar, no tenía amigos dentro de la escuela, yo solamente porque yo no tenía capucha. Todos los capuchas pasaban por mi lado y nadie me pescaba. Entonces, para unirme al grupo, me hice una capucha con una bolsa de plástico. Abrí los dos ojos y ahí yo era otro capucha. Y me uní al baile y nos pusimos a saltar la cuerda y a viajar sobre unicornios celestiales y un pudú mágico y hola. ¿Viste? Por eso perdemos audiencia, eso, ¿cachai? Eso yo creo que es producto del abuso de el remedios de estrellita verde. Las lacrimógenas, creo. ¿Viste que las lacrimógenas hacen mal? Jalar lacrimógenas hacen mal. Ahora, sí. El 10 es la prueba. Yo en realidad estoy en abstinencia de lacrimógenas. El 10 es una prueba de que la lacrimógena se mal. ¿Cuántas neuronas perdemos por cada lacrimógena que nos tiran? Eso fue cuando esto fue como Spider-Man, porque Spider-Man iba al museo y lo picó una araña y yo estaba en la biblioteca y cayó una lacrimógena en la biblioteca y yo estaba leyendo y por eso me volví. Pero Spider-Man no iba a un museo. Yo vi la película y estaba en un museo. No, pues. Ah, ¿no? Iba a un laboratorio y ahí le ve. Ah, entonces era Batman. Sí. Era una noche en el museo la que viste tú. Era otra película. Oye, ¿de cuál dan el Lavalfo? Parece que era la versión porno. De la buena. ¿De cuál siembran el Lavalfo? De la buena. Definitivamente. De la buena, no tanto, ¿no? ¿Cierto? Tanta delirancia. No, pero es que la tierra es diferente. Calidad, la tierra de hoja está más buena, el lobo parece. De mejor calidad. ¿Cierto? El agua de mar. Tenemos más pastitos. Tenemos pasto nosotros. Pero yo lo conozco al día hace tiempo, así que yo sé lo delirante que puede ser en alguna vez. No es de ahora. Es un tema genético. Es así. El día es así. Sí. Yo creo que la gente que nos ha escuchado más de dos veces sabe que el día es así. Y hay que quererlo así. Sí. Entenderlo. Comprenderlo. Yo me iba a hacer una capucha con un cambucho y papel, pero no. No me funcionó. No funcionó. Ya, pero ¿qué pasa si mejor hablamos de algo más interesante? ¿De la cambucha? Cambucha, que es la capucha hecha de cambucho. Bueno, el punto es que si usted, si su escuela se va a toma, no vaya a la toma el día 11. A menos que, claro, quiera hacer otra cosa. Ver películas. No ver películas. Pero si lo invitan a ver película en una toma el día 11, no vaya. O le va a pasar lo que me pasó a mí. Bueno. Todavía me pican los ojos. Chicos, ustedes cuéntenos las cosas que han hecho. ¿Y por qué el Lee los invitó? Por favor, hagan que el Lee deje de hablar. Bueno. No, adelante, por favor. Ya, Pedro. Vamos, Pedro. Bueno, yo al Lee, aparte de conocerlo hace mucho tiempo, él también participó en la coordinadora de estudiantes secundarios, que el Pello, no sé si él se recuerda, yo creo que sí. ¿Qué es esa cosa? Ahora en vez de no se acuerda. Entonces, yo lo conozco hace mucho tiempo desde que éramos adolescentes. Desde que estábamos en el curso de 13-13. Cuando el sacerdote nos llevó al colegio cristiano, a él pudo haber sido yo. Ah, no, yo iba a Juan Mitría, así que también pudo haber sido. Claro. Sí, he tocado. Somos todos niños buenos. Y aquí Boris fue el Arturo Edwards, así que sí, el yo vengo de un colegio lasallista. Puede que decir, todos hayamos tenido. Todos hemos sido tocados. Sí. Con yo la enseñanza media la hice en un dominico, así que imagínate. Tenía una monja gigante, era muy graciosa. Oye, buena. Esa experiencia de colegio católico. Sí, esos lindos momentos en que te tocan tus amigos. Bueno, y aparte de toda esa experiencia de secundario pasadas y no pasadas, yo soy Pedro Quesada, estuve en la cárcel durante un poco más de 70 días, fui detenido en la UPLA después de una protesta en el 28 de marzo, a vísperas del joven combatiente, y bueno, el compañero me invitó para que diera un poco a conocer mi caso y dar alguna noción, algunas opiniones sobre todo lo que está pasando alrededor de este mundo llamado Chile o sociedad chilena. Si es que lo bueno, pero así. Cuéntanos igual, quizás hay gente que no sabe de tu caso, aunque es difícil, pero sí hay gente que aún no sabe, ¿Por qué no mejor nos cuentas lo que pasó el día que te tomaron y los señores carabineros? ¿Y qué pasó después? Porque igual fue un caso bastante comentado por el cómo empezó, así que cuéntanos todo. Bueno, al principio fue que yo estaba en la protesta, claro, yo estaba en ese día, no me acuerdo qué día era, pero bueno, no importa. La cosa es que... Un día. La cosa es que Carabinero entró de un momento a otro y como se dice, reventaron la universidad y entraron. Ahí pero, me detuvieron. Ellos entraron de forma con permiso de alguien... Tiene que haber sido con permiso de alguien, o yo no sé, porque al final, el primer día que me formalizaron, que pasé un día en la comisaría, fue la jueza declaró legal la detención y por ende también la entrada a la universidad. O sea, no hubo de parte de la autoridad de otro cuestionamiento, así como... ¿Y las autoridades de tu universidad dijeron algo? No, en ese momento no, jamás. O sea, yo no tuve apoyo así... concreto de la universidad o de la autoridad de la universidad hasta muy muy entrado el tiempo que yo estuve en la cárcel. De hecho, el rector y la prorectora y el ¿cómo se llama? El fiscal de la universidad fueron a visitarme un día a la cárcel y ahí ahí me di cuenta que había ya un apoyo y por gracias al apoyo a la presión que también ejercieron mis compañeros dentro de la universidad, que eso tiene que saberse, porque si no habría sido tanto así como el apoyo académico e institucional de la universidad. Puedo hacer un aporte, disculpa Pedro que te interrumpa. Las autoridades de la universidad se hicieron presentes cuando se dieron cuenta de que lo más probable es que Pedro saliera. Ahí dijeron así como no, pero es que me imagino yo que en sus mentes dijeron no puede ser, este niño va a salir y nosotros jamás le hemos prestado ropa, mejor acerquémosle, tratemos de hacer algo. Pero antes jamás hablaron del tema, jamás pusieron en duda el ingreso de carabineros, que el ingreso de carabineros fue por la salida de bombas Molotov, pero ellos estaban preparados mucho antes de ingresar que de ver que saliera Molotov de la universidad, ellos iban a ingresar sí o sí a la universidad. Y es primera vez en la historia de la Universidad de Playa Ancha que los carabineros ingresan a la universidad y pasó totalmente piola. La prorectora fue a la comisaría a pedir explicaciones de por qué habían entrado y se fue muy tranquila después de mientras los chicos habían, no sé, 49 detenidos. Éramos 70 detenidos. Y ahí quedó y ahí murió todo y entraron los pacos, entonces ahora pueden entrar cualquier día. De hecho, todos los días tenemos carabineros en la universidad. Sí, pues por eso yo te preguntaba, porque se supone que es como ilegal que los carabineros lleguen. Sí, pues la universidad no es parte de... Pero justificando bajo la ley del Ministerio del Interior, si hay bombas Molotov, si salen bombas Molotov dentro del recinto universitario, pueden entrar sin la autorización de rectoría. Y lo otro es que den la orden mayor, ya sea el gobernador o alguien del Ministerio del Interior. Pero si no, no se puede ingresar a la universidad. Y tampoco debería llegar e ingresarse así como así, nomás te tiene que dar el aviso. Sí, pues primero tiene que haber un aviso para poder ingresar. Sí, pues se supone que deben, es como el protocolo, llamar como a la rectoría, o bueno, al que esté encargado de la universidad y ese el rector. Sí, pues, no, Entonces, por lo que yo tengo entendido, primero tiene que llamar al rector y del rector al gobernador. Una cosa o así. O al intendente. Sí, un protocolo. Y así como, y el protocolo es gigante. Sí, así que yo igual lo encontré como extraño. No, sí, de hecho yo no estuve mucho tiempo dentro de la universidad tampoco, si nos sacaron al tiro. Bueno, y ese fue el momento de la detención. Me acusaron de que yo había sido el que había tirado una bomba Molotov y jamás tuve, de hecho no alcancé, no tuve tiempo de hacer nada porque nunca tuve en la mano nada. O sea, no. Pero dentro de la investigación, a ti te hicieron, porque bueno, yo creo que después de haberte tomado preso, te tienen que haber hecho como pericia, sí, te sacaron muestras de las manos, a ver si sí, hay... Sí. ¿Y qué decían las...? De hecho, de las pericias que se hicieron por parte de mi defensa, que es la Defensoría Popular y la parte querellante, que es Carabinero, En ese sentido, ambas partes hicieron peritajes, peritajes particulares y peritajes por parte de las policías. En ambos peritajes de las policías salía que yo nunca había manipulado ningún tipo de artefacto y que no salía en mi mano rastro de ningún tipo de químico. Y segundo, en mi ropa había cierto, ¿cómo se dice?, ciertas partículas de gases, pero que no eran fehacientemente comprobables en sentido científico. Uh-huh. Pero en estos momentos, como mi defensa me decía, y es uno de los argumentos que siempre ocupan, el tema de los hidrocarburos, que el tema de la polución, el tema del smog, el tema del contacto con el medio ambiente en sí, nos genera nosotros tengamos hidrocarburos en estos momentos sin haber manipulado ninguna cosa que tenga. Y también el tema de, porque a ustedes les tiraron lacrimógenos. También tiene que ver con todo eso. Sí, pues, todo tiene que ver con el tema químico. Entonces, claro, es probable que si a ti te hacen una prueba, ya sea estando caminando en la calle, te hagan una prueba de testeo de hidrocarburos, es probable que salga positivo. Sí. Porque estás todo el día, la micro, los gases, etcétera. Si no tiene que ser solamente con la benzina, como tratan mi caso. Y claro, pues yo después me di cuenta que lo que habían hecho los carabineros, bueno, eso es parte, yo creo, que de la investigación. Y es un detalle que todavía no lo he comentado, porque yo, de hecho, ni he declarado por el caso aún. Entonces, y esto fue en marzo. Sí. Entonces, claro, pero sí, pues me llevaron, me formalizaron, me detuvieron y después yo quedé libre. Uh-huh. Tuve un abogado al principio de defensor público y él me dejó en libertad con los 80 días de investigación y con la firma, creo que sí, pues era una firma quincenal. A los 5 días me la revocaron por parte de la Corte de Apelaciones y ahí fue ya cuando empieza todo este proceso, esta procesión judicial y carcelaria, inclusive de mi persona. Y claro, el abogado me llama, me dice así, muy suelto el cuerpo, me dice: oye, Pedro, sabes que tienes que juntar un poco de ropa e irte para arriba. Y yo no sabía lo que significa irse para arriba. Y ¿cómo para arriba? Le dije: para la cárcel, po. ¿Por qué? No, porque te revocaron la libertad y todo. Ah, ya, yo le dije, ya. Como si nada. Y dije, ya, ¿y qué tengo que hacer? Le dije yo, porque no, tienes que ir a presentarte, tanto, si no, si quieres que no te vayan a buscar a carabinero, tienes que presentarte. O sea, yo me di cuenta, bueno, después, un poco más después, me di cuenta que el hombre no me había defendido ni un poco y que prácticamente me había dejado botado, porque así como diciéndome, como fuera algo tan normal irse para la cárcel, así como... Como que quién va a la casa de la tía o de la abuela. Bueno, en cierta claro, forma, si se hubiera tenido una defensa más competente, claro, te habrías ahorrado un montón de... Es probable, o sea, yo siento que en ese sentido hubo falencia. Y bueno, menos mal que después conversamos con la gente, los compañeros de la Defensoría Popular, y que ellos han llevado este caso hasta esta hora. Pues, y claro, o sea, cambió completamente la lucha con los poderes fácticos de la gobernación y de carabineros, el tema de las pruebas, el tema de que esto, que no, que aquí. Entonces, obviamente, un defensor público, yo creo que si todavía estoy con un defensor público, todavía estoy ahí arriba. Entonces, porque yo allá vi cómo te tratan los defensores públicos, o sea, van cada 15 días a buscar la firma, tú estudias derecho, entonces ahí un poco como el tema del defensor público, y uno ahí lo comprende mejor aún. Entonces, yo no digo que todos sean iguales, porque igual hay defensores que se preocupan, van un poco más a ver a los presos, son delincuentes comunes. Entonces, es una pega ardua también y es sacrificada, pero hay compadres que van solamente por la firma. Y así como llegándolo al tema de mi caso, claro, por el tema de que haya llegado la Defensoría Popular como al caso, fue lo mejor que haya pasado, porque bueno, el tema de las pericias. ¿Tú podrías como tildar tu caso así como estando como a la par con el caso Bomba? En el tema de cómo se han manipulado las evidencias, claro, o sea, como que se quiere llevar el caso, y también el hecho de que no hayan pruebas como fehacientes de que tú hiciste lo que te están acusando. Y aparte, Aún así te quieren seguir inculpando, o sea, al final es como, como que los carabineros quieren tener la razón y encontrar un culpable, y a ti te tocó ser el culpable. Bueno, claro, o sea, al final es como, entre comillas, la pega de los organismos de fuerza pública, el tema de que buscar un culpable sea como sea, o sea, tienen una orden explícita y ya todos conocía prácticamente desde el Ministerio del Interior de que tiene que ser así. Y, tienen que haber siempre culpables. Y claro, o sea, si es que tiene a alguien, por favor, hace lo que caiga lo más pronto posible. Por ejemplo, yo me pregunto que si en estos momentos estuviera aprobada la famosa ley Hinspeter, ¿qué hubiera pasado con la acusación de cuasi delito de homicidio a un carabinero con ley Hinspeter? No. Imagínate hoy día mismo que los UDI querían en la Cámara de Diputados o de Senado, quieren pena de muerte para el que mató al carabinero el 11 sí. de septiembre. Entonces, yo estuve leyendo de que no. los habían dicho después que los habían entendido mal. Pero la verdad es que nadie cree que los entendió mal, sino que era lo que quería en el fondo de su corazón, es así. Sí, no, o sea, es que hay una parte extrema en la derecha que prácticamente es que vive en la Guerra Fría aún y... Sí. La UDI sigue sí. en los años 50. No, y ellos los encuentro muy... Sus afirmaciones son como bipolares. Primero no quieren nada que sea o aborto o píldora del día después porque son súper pro vida. Pero después salen con estas súper ideas, sí, pues, súper prohibidas también. Están completamente en contra de lo que sea la autodeterminación de la gente. Y el aborto en sí es una autodeterminación. Sí. Que no, la mujer decida por su cuerpo. Exactamente. Es la autoridad que uno tiene por solo su cuerpo. Claro. Las mujeres no podemos prestar el cuerpo. O sea, no, el cuerpo se presta solo para tener hijos. Sí, pues uno claro. presta el cuerpo. No es decisión de uno. Exacto. Aloena. Claro. Así con la... Saludos, con la... señora Ena. Con la pregunta que tú me hacías, pucha, yo no sé si juntar un poco los casos, porque igual yo soy uno y ellos eran muchos, y yo creo que hay una maquinación en el sentido de a ellos de titlarlo de prácticamente de terroristas, ¿cachai? O sea, yo creo que el tema del caso Bomba es más complicado, está inclusive metido el Ministerio del Interior ya en sí, o sea, es una cuestión que ellos es como su caballito de batalla. Entonces, yo encuentro que están... No sé si judicialmente, yo no sé, la gente que tiene más de eso, o sea, dirá no, son lo mismo, pero yo siento que ellos tienen un peso y un rigor más duro de la justicia del que me tocó a mí, o sea... Sí, pero por ejemplo, en el hecho de que de necesitar, quizás sea como en proporciones sea mucho más claro. pequeño, ¿cachai? O sea, es como el caso Bomba de provincia, claro. pero... como la Carmela. pero yo creo que en cuanto a montaje y en cuanto a querer causar temor con culpables que no claro. lo son es como igualar. En ese sentido sí, pues, o sea, el tema del montaje, el tema de causar un poco de temor, que no te metas en esto, que no te metas en esto otro, o sea, claro, yo creo que se da un poco ese como proceso sistemático de criminalización, de que no hagáis esto porque te puede suceder eso. Y claro, yo creo que con mi caso y con los cabros del caso Bomba puede que pase exactamente lo mismo. Yo siento que al principio yo fui tratado como un delincuente común. O sea, muchas diferencias no tenía. Lo bueno fue como... una cosa que uno nunca espera, las cosas pasan y un día había una profesora que hacía clase, que era de la UPLA en la cárcel, hace un poco más de 15 años, 20 años, en la cana antigua y en la cana de ahora. Y creo, recuerdo que se llama Miriam, si es que no me equivoco, la profesora Miriam, y que hacía talleres de teatro dentro de la cárcel y ahí empezó todo el tema de conocer gente, de una vinculación con gendarmería un poco más amable en cierto sentido, no sé si trato especial, pero se daban cuenta de que yo no era un delincuente común, porque yo era un estudiante y que había llegado ahí por circunstancias que aún no eran probadas y claramente por eso era imputado. Entonces, de ahí empezaron a ver una cacha de cosas que son como anécdotas, cosas de lo que pasó ahí arriba. No sé, claro, a mí a veces me cuesta un poco separar las cosas al nivel de como de lo más serio del caso y del tema vivencial, porque uno no está acostumbrado a vivir el tema de la cárcel. No espera vivir en su lugar. Y tampoco, claro, y tampoco espera juntarlo. Porque uno está trabajando para la sociedad, uno es un luchador social, dirigente, como sea, o estudiante de base. Pero nunca está pensando en que por hacer lo que así, te pueden ir en cana. Libremente, claro. Porque sí nomás. Sí. Y ese también es el tema, pues yo no sé si después cuando te hay dedicado a revisar todos los diarios, toda la prensa, todo lo que salió, la criminal, yo encuentro que es muy similar a lo del caso Bomba y es tan complejo como eso, y quizás aún más por el tema que te digo yo, de que tú estabas acusado de cuasi delito de homicidio, o sea, casi eras un asesino para el país y de hecho por eso era la prisión preventiva, porque eras un peligro para la sociedad, porque eras casi un asesino. Gente, nosotros le decimos que él es súper simpático, no es un peligro para la sociedad. No, pero lo complejo de todo esto era de que a una, cuando tú mandabas las cartas de cárcel y firmabas arriba a los que luchan, era como lo peor del mundo, este cabrón no ha aprendido nada, está en la cárcel y sin embargo aún quiere seguir luchando, una cosa claro, así. Y eso, a eso yo, qué bueno que lo toméis, porque yo soy bastante disperso en este sentido y me voy para varios lados. Pero claro, o sea, yo a eso iba, porque el tema de que yo fui tratado como un delincuente común, y a medida que hubo más movilización, que se dio el tema de que salí en la prensa, en el Mercurio, la prensa, la radio, la Bio Bio, acá la Radio Valentín Letelier. Ahora en Papapleto. Y en varios lados, entonces ya se empezó a dar otra connotación. Afuera se empezó a tomar como un caso. Yo soy medio así como no me gusta el tema de subirlo mucho mi persona o el tema de la situación, pero se empezaron a dar cuenta que el caso movilizaba, po. Había gente que salía a la calle, entonces ahí yo siento que el tema de los comunicados que mandaba, porque yo creo que eso tiene que haber sido, que obviamente como yo mando un comunicado y se hizo público, ahí estos compadres, como tienen, obviamente tienen inteligencia y revisan todo, se dieron cuenta de lo que yo hice y obviamente ocuparon ese comunicado para obviamente dejarme en prisión un tiempo más, pues, hasta que salí, y que obviamente ahí ya dejo de ser yo ahí ya dejé de ser un delincuente común, porque ocuparon ese comunicado para una contextualización política e ideológica al mismo Exacto. tiempo, y en base a eso te convertiste en un preso político. Claro, pues, y obviamente, claro, pues, ellos me convierten en un preso político sin quererlo, y obviamente también hace oído a la jueza y también le resulta el tema de que yo siga en prisión preventiva. Bueno, ahora vámonos a un tema, como es que estamos en Fiestas Patrias y estamos en el Día de las Glorias del Ejército, vamos a escuchar a David Bowie. muy bien, lindo tema. Candidate de David Bowie. Any other candidate, you'll pretend we're walking home, cause your future's at stake. My set is amazing, it even smells like a street. There's a bar at the end where I could meet you and your friend. Someone scrawled on the wall, I smell the blood of late tree cutters, rolled up scandals in other bars. I'm having so much fun with the wife and his people, spreading rumors and lies on stories they made up. Some make you sing and some make you scream. One makes you wish that you've never been seen. But there's a shop on the corner that's selling happy and shady, making bulletproof faces, jolly Nancy catches plenty. If you want it, boys, better hear this. So you scream out of line, I want you, I need you. Anyone out there, anytime, yeah. stream on the Wednesday, dirty, I want to impress. Good, it's really good, and when it's bad, I got the pieces. Volvimos a Papapleto. Todavía no, ni... ¿no? Sí, volvimos. ¿Ya volvimos? Sí, pues. ¿En serio? ¿Y por qué ¿ves ya no cómo vi? Te mira Moraga? Oh, Moraga, no me odies. No me odies, Moraga. La Chío siempre durmiéndose a esta hora de la noche. Hoy anoche tuve un de la sueño madrugada. Debe ser producto de los psicotrópicos. Es muy posible. Claro. Bueno, igual hablemos un poco... Sigamos ligando el tema. Ah. ¿No? A mí me llamó la atención, Pedro, que justamente fuera contra ti, que ¿sí? cargara a la policía, porque igual tú tenías una... No solo eso, porque igual tú tenías un cierto recorrido como... No sé, como activista social... más o menos extendida, porque por mucho que hayas estado o no hayas estado en vocería o en alguna cosa así, hay movido cosas, hay tratado de organizar gente en diversas instancias. Entonces igual yo encontré al menos que no fue al azar que te agarran a ti. Bueno, yo sé que... Yo de hecho lo pensé harto el tema. Bueno, allá arriba tenía mucho tiempo de pensar muchas cosas, y una de las tantas es que, claro, justo ahí ha sido yo, justo en ese momento. Y sí, pues, o sea, a veces uno piensa y dice, ya tanto tiempo metido en tantas cosas, vocero, a veces estudiante de base solamente, participador de las marchas, apoyar el movimiento estudiantil, ya sea en cargo o no estando, pero siempre haciendo algo, es probable que, pucha, quién sabe, a lo mejor ya uno lo tenían visto hace mucho tiempo, y como están dadas las cosas en Chile, por lo menos en estos días, sobre todo en estos últimos años, es probable que haya sido con cizaña, hayan tenido otra información, y claro, o puede que no, puede que yo estaba en el momento, en el lugar equivocado, y que me llevaron detenido solamente y sucedieron las cosas como sucedieron. Pero claro, o sea, siempre está el tema de la duda, y inclusive allá arriba, o sea, uno también está, oh, llegué a la cárcel y ahora tengo que cuidarme aquí de las personas que están acá. Esto puede meter gente, entonces... Una cacha de cosas. Como sucedió en el caso Bomba. Sí, caso de hecho... Bomba se comprobó que hubieron dos personas infiltradas en la celda de las personas que estaban en cárcel. Entonces, oye, pero hablemos también un poco con los otros chicos. Sí, hablemos con los otros chicos, por favor. Su pega igual también va ligada igual un poco a lo que le pasó a Pedro. O sea, es como poder dar también la visión del otro lado, no oficial. Y... igual es peligroso, a ver cómo claro, se vive eso. Mira, bueno, el tema de AFI nació como tal como nació en la dictadura. Nació por darle voz a los que no tenían voz. A lo que nos muestran los medios oficiales del duopolio, como dice Juan Pablo Cárdenas. Era una manera nuestra de querer informarle a los compañeros, a la misma ciudadanía, a nuestros amigos, mis vecinos, compañeros de trabajo, quienes fuera, de que lo que estaba pasando en la calle no era una manga de delincuentes que andaban en la calle haciendo el loco y porque eran unos loquillos, querían algo, un sueño imposible. Y mostrar de que lo que estaba haciendo en la calle no era simple delincuencia, sino que es lucha social, que es demostración de, de las demandas de los estudiantes, y nosotros como estudiantes especialmente. Y obviamente el peligro que reviste el tema de hacer fotos, demostrar lo que no quiere ver algunas personas. Y por algo que se nos ataca tanto también. El Capitán Crespo nos ama. ¿Tú dices? Sí, nos ama Capitán Crespo, nos quiere, siempre nos abraza con su metro 90. Ah, ya lo mediste ya. Okay. Bueno, yo mido 1.80 y lo miro hacia arriba así como... Ya lo mediste, Bárbara, ya lo mediste, mira. Pero sí me ha abrazado, abrazo a eso amoroso, así con escudo y todo incluido. Viste, Chío, tú eres la que devuelve esto SQP. Después me andan retando a mí. No, pero sabes que tú primero. Nosotros... Nos fuimos dando cuenta con el tiempo también cuando empezaron a empezar a ver chicos caídos y que de hecho el caso que más ha tenido tiempo que haya llegado a la cárcel de todas las detenciones que han habido el año pasado y este año ha sido Pedro y ahora el otro chico no recuerdo. Juan Tapia. Porque resulta que el resto, a todos, o lo soltaban el mismo día, o al otro día lo citaban a audiencia, o sea, lo hacían pasar la noche encarcelado, y al otro día lo citaban a la audiencia y los dejaban citados, no sé, para 8 meses más. Yo creo que todavía no citan al primero, de hecho, si es que los van a citar alguna vez. Y resulta que nos dimos cuenta que a través de las fotografías éramos también un gran apoyo para eso. Sí, pues. Para decir, oye, no, es que te estaba metido en esto, estaba encapuchado y de repente nosotros revisamos las fotos y era así como, oye, yo vi a él que cayó cuando se lo estaban llevando, no estaba haciendo nada así. Sí, pues. O sea, es como un apoyo también y un referente para los compañeros que de repente llegan y los agarran. Aparte de mostrar la realidad que nos sale en los medios sociales, que nos sale, que obviamente no muestra el Mercurio, no muestra la Estrella, no muestra la Tercera. No muestra no salen en las páginas sociales del Mercurio, ¿no? No, definitivamente, sociales, no. Definitivamente no. Mostrar lo que es lo real, la real efervescencia, la real lucha que se da en las calles y que no sale en los medios de comunicación. Y también dar el apoyo a toda la represión que ¿cómo apoyar la represión? Bárbara de la Fuente está como saliendo del closet. Se me salió lo fa. Tiene fantasías eróticas con la gente. Lo que pasa es que estaba pensando en Capitán Crespo. Si no hubiera represión no lo vería. Y yo eso sé sería que tú triste te toca pensando en Crespo. Este programa está yendo por otro lado, medio raro. La próxima semana vamos a traer a la sexóloga. Hay que traer a la Zuliana para ese momento. No sé, yo por lo menos con Crespo estoy más o menos a la par, yo soy alta, ¿cachai? Pero me imagino. Harían linda pareja. Claro, me imagino a alguien bajito. Abrazando, o sea, que Crespo abrace a alguien bajito. Sería como raro. Sería medio homoerótico. Homoerótico. No sé, igual siempre está como él y sus peones al frente. Sus mini-mi, claro. Sus minions. Pero bueno, es el tema de la fotografía. Pues yo creo que ha servido bastante a todos compañeros a decir, oye, loco, yo estaba... paviando, disculpa la expresión, pero normalmente pasa esto, yo estaba paviando en la esquina y me llevaron, ¿cachai? Oye, ¿y usted, o sea, sus fotos están en algún lugar? Sí, tenemos página web. Tenemos así una que, por linda favor, página web. Las 4 personas que están con la caña escuchando en estos momentos, por favor pongan atención. Y los niños vietnamitas especialmente, que aprovechen de niños vietnamitas. Sí, pues. Debe las fotografías de nuestra página web, que es el www.afivalparaíso.cl. Y también tenemos Twitter y Facebook. Ah, muy bien. En Twitter nos encuentran conectados. Sí, en Twitter nos encuentran como Afi Valparaíso. Siempre estamos tirando datos de cosas importantes. No los tenía, los voy a seguir al tiro. Y el Facebook es Afi Valparaíso también. Ponen me gusta. Me gusta Afi Valparaíso. Sí, ahora también tenemos se refundó la AFI de Santiago. Ah, mira. Hace poco volvió la AFI histórica a Santiago y bueno, y nosotros tenemos contacto con ellos también. Contactos 1313. Nosotros inicialmente no teníamos la intención de que se llamase AFI. Nosotros éramos un grupo de pelotas que salía con cámara a la calle. Pregunten cómo se iba a llamar, por favor. Por favor, cuéntenos. ¿Cómo se iba a llamar? Fotógrafos y camarógrafos callejeros. Focaca. Hermosa. ¿Te imaginas que había significado? Oye, soy del Focaca. Oye, no, había sido todo un problema. Y claro, es decir, nosotros sentíamos que estábamos haciendo una labor parecida. Y dijimos, no podíamos llamarnos Focaca. Era un problema. Oye, síganos en el Twitter Focaca. Focaca, ¿te imaginas? Focaca.cl, ¿qué habría sido eso? Ya, ahí lo estoy siguiendo. Me parece. Sí, habría sido muy. Muy la verdad Focaca. Es que nadie los hubiese tomado en serio y en este momento no estaríamos aquí, ¿eh? En este programa de renombre. Bueno, a nosotros debemos reconocer que nos hemos sentido importantes. Claro, sí. Tú a lo mejor yo no. No, importante en qué sentido. Sí, en que nosotros no. Me siguen los pacos en la moto. Claro, onda, nosotros hacíamos fotos, salíamos a hacer fotos. De hecho, recién empezamos a agarrar nuestras cámaras reflex. Por lo menos yo recién obtuve mi cámara reflex este año. Y resulta que han ocurrido cosas que nos hacen sentirnos que igual estamos haciendo bien la pega, po. Por ejemplo, que se nos caiga la página web el mismo día 21 de mayo. Ah, cosas mágicas. También pasan en la federación en esos sí, días. Sí, que nos visiten ciertos vehículos blancos con letras azules a las casas de algunos fotógrafos. Que vayan a, claro, que vayan a hacerle una entrevista personal a cada fotógrafo. Sí, que le gustó mucho mi trabajo. Sí, quería obtener fotos personales. Quizás quería que le hiciera yo una sesión de fotos. Sí, quizás. Una sesión erótica en alguna galería. ¿Te entrevistaron? ¿Te fueron a...? Me fueron a saludar, sí. Ah. Una carpeta con fotos de todos los fotógrafos. No. Direcciones y todo, sí. Oh. Sí, pues sí. Sí, entonces sí, están haciendo bien la pega, pero sí, cuídense. Pues no, imagínate que llegaron al punto de afirmarle a un compañero que ni siquiera pertenece a AFI, que... Él dijo así como, no, sí, tengo a dos hermanos fotógrafos que viven cerca de tuyo que están trabajando conmigo. Y aquí, ahí reventó la torta, para decir, ¿qué está pasando? Los tipos estaban metiendo la cizaña, la duda entre nosotros mismos para... Claro, o sea, eso genera quiebre dentro de la... Divide y vencerás. Sí, po. O sea, esa es la idea, po, claro. ¿Cachai? Y claro, pues esto estaba sucediendo, por eso. Eso da a entender que estábamos haciendo la pega bien. Bueno, y aprovechar también la oportunidad de decir que nosotros como AFI Valparaíso no ganamos ni uno. De hecho, nosotros pagamos cuotas para mantener la asociación, para mantener la página web. Cuotas que en este momento no importa eso. Están en stand-by. No sé cuánto debo ya, pero en algún momento pagaré. No tenemos ni uno, nos sustentamos nosotros. Hemos perdido equipos en la calle. Boris murió su cámara reflex gracias a un guanaco. A Ramón le pasó lo mismo con dos. Una se la robaron y la otra se le mojó. A mí me pegaron un lumazo en el lente. Con mucho cariño. Y así, entonces al final nosotros es como para que sepan así como sapos nunca. Y lucrar de esto tampoco. Es una constante que llegamos con algún moretón en las canillas. No, pero yo encuentro que es importante lo que tú decías, o sea, el tema de denunciar el tema de la persecución que están... Sí, no, si se denunció. Que están descubriendo y la que están siendo afectados. Sí, ustedes, no, pues. Si no, al final no son solamente ustedes, sino su familia, el entorno. Exactamente. Entonces, y eso igual provoca harta preocupación en nuestras familias, que piensa, imagínate que yo tengo familiares que son empleados públicos. Claro. Y eso igual le provoca un problema a ellos. Claro, sí. Pues. ¿Cachai? Y no es para nada conveniente para ellos. De hecho, para nada. Sí, hay un amigo que está haciendo fotos contra el sistema y todo claro. Eso. ¿Cachai? Y que lo vayan a ver y que vayan con afirmaciones y pidiendo cooperación voluntaria. Ah, pero ahí se ve lo... ¿Cómo se manejan los medios comunicacionales? Porque obviamente somos un medio chico, prácticamente nada. Así como dicen ustedes, tienen 5 auditores, nosotros en los días de Mambo tenemos así como No, igual tenemos buenas días. Sí, buena día 21 de mayo fue el máximo, eran sí. como 40.000 que estaban viendo la película. Claro. Caramba. Caramba, carambolita. Pero resulta que así todo, somos peligrosos. Somos peligrosos para los pacos, somos peligrosos para los tiras, en el vulgar decir. Somos peligrosos para el Ministerio del Interior. Igualmente somos peligrosos porque estamos haciendo la pega que los medios de comunicación no hacen. Que no quieren hacer. Que no quieren, no, es que no, es que no quieran hacerla, simplemente que no les interesa hacerla porque... No les conviene. Son o sea, no, al final por línea quisiera. Editorial y todas esas cosas. Exactamente. Sí, no. Porque el periodista o el fotógrafo, el cámara que esté en la calle, por mucho que tenga un pensamiento, tiene que seguir, tiene que seguir la línea editorial medio. De su medio. Sí. De su medio, y no puede hacerlo uno más. Pero por eso igual es un gran aporte el hecho que ustedes estén en la calle y que estén, igual la arriesgan harto. Sí. No, y eso especialmente que lo sepan los que estén escuchando, los chicos, los estudiantes que estén escuchando, que espero que lo estén haciendo, aparte los niños vietnamitas. Por favor, dejen la caña de lado y escúchenos. Sí, dejen la caña de lado. Abra los ojos. Es decir, no somos sapos, no somos sapos, no nos interesa ser sapos, por favor. Somos estudiantes universitarios igual que ustedes. Sí. Oye, el sí. hecho de que no estemos ocupando la capucha, o no estemos con una piedra en la mano, o no estemos con una pancarta en la mano, no significa que no estemos luchando al mismo nivel de ustedes. Sí. De hecho, esta es nuestra manera de lucha y nosotros mismos nos encargamos de en la calle, todos los que andan con cámara, con algo se conocen. Y cuando hay alguien extraño, vamos inmediatamente a ver quién es. Claro. Porque a nosotros nos preocupa ese tema mucho. Porque es obvio, ese es clásico que aparece alguna fotito ahí. Sí, nos están cortando, nos tenemos que callar. No, no, un tema ahora. Oye, no, pero lo último que iba a decir. No, pero si vamos era... a volver. No, pero era algo chico. Era algo chiquitito. Ya, pero dilo rápido. No, ya se me olvidó. Pues, ay, estoy viejita. Estoy con caña, estoy con caña. Ah, no, era que resulta que. A los cabros, por decirle que tiren bien las piedras, que me han llegado más de uno que otro camote, que me agarren a lumazos, que me agarren a la lacrimógena, pero que me llegue una piedra a los cabros, me calienta, po, me rabia. Me tuve que comprar un casco. Ya, vámonos a escuchar un tema de los tres. Algo chileno. Toco fondo, tal vez toque. Hemos vuelto sobre Papapleto. Tenemos que dar los resultados del concurso del Chuchi de la semana pasada. ¡Woo! Chío. ¿Qué? Da los resultados del Chuchi. Pero no sé, yo sé que se llama Juan, pero no sé. Juan Soto, sí, Juan Sotismo. El hombre de Juan Sotismo, sí. que fue el único que cumplió todos los requisitos. Sebastián Ojeda y Gisela Escobar perdieron porque el concurso no consistía en mandar un enlace a un chiste de terremotos. No lo hicieron. Solo pidieron sushi. Pedigüeños. Eso no se hace. Pero pueden volver a participar. Yo también quiero sushi. ¿Cómo se participa? Tienen que mandar un correo a papapleto@feu.cl. Pero no pidiendo sushi. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que mandar una foto de la AFI de Valparaíso donde salga un payaso. Ah, tenemos caleta. Tenemos un payaso en la AFI de Valparaíso. Manden una foto de payaso de la AFI de Valparaíso. Saludo para Mijael, que es nuestro payaso. Es nuestro payaso. Ah, ¿verdad? El que manda una foto de un payaso del sitio de la AFI de Valparaíso. Pero tiene que mandarle el link. Sí, el link. Como el link. No puede sacar una foto así como y después descargarle y decir, ay, mira, lo encontré. No. Ah, pero podemos participar nosotros no. también. No. Estamos fuera. Pero quiero subir. Sí, pueden participar. Ya, Pedro. Ya. Sabemos que te salió muy caro el peritaje privado. ¿Estás haciendo actividades para tratar de financiar? Sí, pues mira, yo quería, así como para terminar y hacer la cortita, más que el tema, porque ya hemos hecho varias actividades, hemos juntado harta plata en el sentido de que sirve para el tema de los peritajes y todas esas cosas, y para los abogados también, que si bien no cobran, pero hay que darle su aporte que corresponde también. El caso del compañero Juan Tapia. Nosotros como coordinadora de Solidaridad Pedro Libertad, Pedro Quesada, estamos también haciéndonos parte y ayudando al compañero, asesorándolo, por parte del compañero Diego Ibáñez, que también fue como mi procurador y es mi compañero y mi amigo también, que es de la Católica, también está estudiando Derecho, y por medio de él se hicieron los contactos para que la Defensoría Popular también tomara el caso de Juan Tapia, y en ese sentido se están generando varias actividades, y creo que el 27 de septiembre vamos a hacer una actividad en conjunto, él y yo, con respecto al tema de para juntar plata y el tema de los piritajes y todas esas cosas. Entonces, para que estén atentos al tema del compañero Juan Tapia, es como el caso que ahora no importa en el sentido de la inmediatez, porque poco tiempo más, él parece que va a enfrentar el juicio oral, entonces eres un desubicable. Hay que estar pendiente de eso y no deja aceptar con estos casos, porque obviamente ya se está dando más sistemáticamente y es probable que no dejen de pasar, lamentablemente. Tenemos que estar más alerta y un paso adelante, claro, que nos pase lo que pasó contigo. Sí, pero cuando tengan las actividades, las mandan y nosotros las pasamos. Claro. Nosotros tenemos, pasamos todo. Sí, pues hay un Facebook que no al montaje de Juan Tapia, y el Facebook de nosotros, que es Solidaridad Pedro Quesada, que lo conocen harta gente. Y eso, compañeros, todos, compañeras. ¿Y ustedes, chicos, quieren mandar un saludo? Hola, mamá, estoy en la tele, no sé, no es la tele, pero igual, casi. Bueno, un saludo a nuestros 5 auditores y espero que los chicos de la AFI también nos estén escuchando. Un cariñoso saludo a nuestros compañeros. Nosotros somos hartos por si acá, somos como 12, 14. Ah, bien. Pronto 16. Muy bien. Ingresan 2 nuevos espías. Pero somos solo 2 mujeres. Ah, nos tratan súper bien. Te darás cuenta que las mujeres la pasan muy bien con AFI. La risa, por favor. Bueno, ¿te jotean mucho? Hay que... No, son súper pesados. Hay que recordar que el sushi que se regala acá es del Tatsushi. Así que para los que no se ganen y los que no concursen, tienen que ir a comer para allá porque es súper rico. Queda en la Galería Prat por Salvador Donoso. Y si no decimos que es el Tatsushi, no van a regalar sushi. Así que... Oye, gracias por la invitación a nuestra casa hermana, porque la UPLA y la Valparaíso deberían ser solo una. Nunca debieron haberse separado. La hija bastarda, las hijas bastardas de la Universidad de Chile. Sí, las así hijas que... más pobres de la Universidad de Chile. Y pobres, maestro. ¡Viva! ¡Y pobres! Claro. ¡Viva la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, que nunca debió haber sido eliminada! Universidad de Chile, libre y gratis, con el PEDA, con el, la sede, con la... Ya. Con la sede. Sin rector. Sin rector, ya. Ah, bueno, y un saludo para Sangüesa, que porque se mandó. Lo hiciste de nuevo, Sangüesa. Lo hiciste de nuevo, Sangüesa. Eres un loquillo. Nos troleó, nos hizo clases. Bueno, ahora estamos a 19, así estamos que. Estamos a 19. El pasado jueves y viernes, el miércoles a las 11 de la noche, nos mandó un mail que teníamos que volver a clases y que se normalizaban las actividades académicas y administrativas. Así que un abrazo grande a nuestro gran rector, consecuente, consciente, luchador social. Pasó el 11 y vuelven todos a clase. Aldo, no te enojes, por favor. Aldo, por la democracia de la UPLA, que escucha a los estudiantes y a los funcionarios. Por supuesto. No, impecable. ¿Sí? A mi familia, a mis compañeros que siempre me dicen, oye, negro, nos mandáis saludos para nosotros. Ya me están cortando, así que tranquila, a los compañeros de la universidad, a la carrera, a la fama de mi familia, a mis amigos, la gente que me fue a ver a la cárcel, a ustedes, a como medio de comunicación independiente, a la AFI, había Amor TV, la Radio Neta, Ciudad La Otra Invisible. Voz, Ciudad Invisible, el Radio Placeres, esta radio, Valentín Letelier, inclusive la Bio Bio, una vez el compadre del periodista fue igual más o menos amable, buena onda. Y bueno, fue, y casi una, amable. Sí, fue casi amable. Quizás es de los que hoy día está despedido por ser sindicalizado, así a lo que mejor, pues. Es posible que sea. Y bueno, a todos los medios de comunicación independientes y que sigan haciendo un gran trabajo, y un saludo a los compañeros y compañeras que hacen una gran labor en las calles. Un saludo a todos los estudiantes, sí, eso es verdad, que aún tienen la chispa, se puede decir, porque estamos igual mucho más cansados, pero hay gente que sigue. Cabrón, no se desesperen. Muchas gracias. Vamos a volver a invitar. Oye, gracias por la invitación. Ya, saludos a Jim Peter, que yo quiero mandar seguramente un saludo me escuchando. A mi familia, porque yo ahora estoy en Temuco. Eso, adiós. Buenas noches. Chao, Hans Peter. Chao, Hans Peter. Esto fue Papalito en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad del Paraíso, en un programa producido por la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso. No hay tiempo porque se está acabando y estamos muy estrechos con el tiempo. Se va a acabar. ¿Qué hago? Sí. Adiós. Rocío Venegas estuvo animando, Luis Soto está borracho, no va a venir nunca más, y en el control de Javier Moraga. Buenas noches, no me peguen.